ven para acá, ven. Buenas tardes, gente rosquera. Y es lunes 12 de mayo de 2025. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona, en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Y por internet también, en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podéis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en la web de Radio Rosco, en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641 38 67 68 y también llamar para intervenir en directo al 641 38 67 68. Y como siempre decimos, visitar también nuestras redes sociales de CGT Bus o de Radio Rosco también. Bueno, pues nada, vamos a empezar el programa y aquí tenemos esta tarde bastante gente, ¿verdad, Francesco? Bueno, algunos están, algunos no están. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, pero hoy estamos más acompañados, ¿eh? También tenemos aquí a Isaac. Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, y tenemos aquí unos invitados de honor. Tenemos al Paul y al Carles, que son educados canins de la Gusera. Bueno, eran educadors de canins de la Gusera de Barcelona, la Gusera municipal. Ara mateix segueixen tenint la mateixa professió, però ara mateix estan a l'atur. Ja ens explicaran per què. Bona tarda, Pol, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, Carles, bona tarda. Bueno, i aquesta tarda parlarem aquí de molts temes. Parlarem de les últimes, així de passada, sobre les comissions d'explotacions que han hagut, la comissió d'administració. Parlarem també de calendaris, parlarem també de problemes que hem tingut, bueno, que tenen els veïns i les veïnes dels barris de Torre Baró, del Carmel, de Roquetes, amb el transport públic. I primer de tot el que avui és posar-vos un àudio d'una assemblea que van tenir les veïnes i els veïns de Torrebaró el passat dimecres, no, Francesco? Sí, sí, el passat dimecres hem anat uns companys allà a Torrebaró i, bueno, per el tema del, bàsicament, del bus a demanda que està ja implantat que fa un temps i sembla que molt bé no funciona. Sí, doncs va haver-hi una assemblea que va tenir molt èxit i va parlar amb nosaltres un veí, ens va explicar una mica, una mica. Bueno, pues la semana pasada os dijimos que íbamos a venir a la asamblea que había en el Parque Apolo, en Torrebaró. Y aquí estamos, la gente de Radio Rosco, hemos venido aquí a acompañar a los vecinos, a las vecinas. La verdad es que la asamblea ha sido un éxito total. Y ahora el compañero Tony, que ha estado aquí en la asamblea, que vive aquí de toda la vida, aquí en Torrebaró Sur, conoce bien la problemática, nos explicará los objetivos que se han hablado y también las acciones, bueno, por lo menos las primeras acciones que se van a hacer aquí para conseguir este objetivo. Hola, Tony, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues hemos estado aquí escuchando a la compañera Valeria, la presidenta de la asociación, que principalmente nos ha explicado toda la problemática y los objetivos, y explícanos, amplíanos un poquito más esta información. Bueno, pues como bien comentas, Valeria y la asamblea que hemos tenido aquí hemos dejado bien claro de que vamos a pedir que nos quiten directamente lo que es el autobús a demanda. No funciona, llevamos 3 años luchando con Distrito y con TMB y nos han hecho caso omiso, y lo que vamos a hacer a partir de ahora es movilizaciones empezando el lunes a las 7 de la tarde en el Distrito de Nuevo Barrios. Muy bien, porque claro, según nos ha explicado Valeria, estamos hablando de que el bus a demanda a veces hay personas mayores que no conocen cómo funciona la aplicación, luego también hay problemas de que hay que pedirle el servicio con antelación, si una persona necesita un autobús una hora antes o algo así, a lo mejor se encuentra que no tiene espacio, es decir, ya no puede una persona decir, pues mira, me ha salido que tengo que ir a hacer un recado, me voy ahora a hacerlo. No, hay que preverlo con mucho tiempo de antelación, es así, ¿no? Correcto, sí, sí, hay que preverlo con tiempo de antelación. Si lo tienes, el pedir ahora no funciona nunca, y la programación a tiempo, a 13 días vista, por ejemplo, funciona, pero si te entra una petición de viajar ahora, te la modifica. Entonces, al fin y al cabo, no funciona. Ya no tiene una alternativa, estamos a todo pies y manos. Y como bien comentas, hay vecinos de que no se pueden mover, gente mayor, que la aplicación no sabe utilizarla, y ahora va a haber una modificación con una aplicación un poquito más compleja, entonces se complica un poco más todo más aún. Muy bien, pues bueno, una de las acciones que se ha decidido que se va a tomar probablemente en estos momentos que estamos reproduciendo este audio, pues seguramente se esté efectuando, porque será este lunes, o este lunes a las 6 de la tarde, ¿verdad? Correcto, el lunes a las 6 de la tarde nos reuniremos delante del distrito de Nuevo Barrios, todos los vecinos que seamos muchos, y bueno, y haremos, pues eso, con pancartas, ruido y todo lo que podamos, pues pedir lo que es un servicio digno y movilidad para el barrio, que es lo que necesitamos más. Muy bien, Tony, pues muchas gracias. El lunes supongo que volveremos a hablar. Ahora, de momento, lo que nosotros podemos decir es que os vamos a apoyar en todo lo que podemos, en todo lo que podamos, porque realmente esto es un problema que afecta a todos los ciudadanos del barrio, todas las ciudadanas, pero también tenéis que pensar que también afecta a las personas que trabajamos en la empresa. Pues bueno, hasta el próximo lunes. Buenas tardes. Bueno, pues os he querido poner este audio porque probablemente en el transcurso de la tarde tendremos alguna sorpresa, porque ahora mismo están haciendo esta acción que nos explicaba el vecino, el compañero Tony, de aquí de Torrebaró, y bueno, ahora deben estar allí en el plenario este que hay, me parece que se llama plenario o audiencia, algo, sí, audiencia, ¿no? Pública, una audiencia pública es, me parece, y seguramente tendremos noticias, nos informarán de cómo está funcionando el tema. Bueno, y como os decía, tenemos aquí a los compañeros, a Paul y a Carlas, que son educadores canins, pero ahora mismo están sin trabajo y nos van a explicar el motivo, cuál es. Carlos nos va a hablar primero Bueno, ya os hemos hablado alguna vez de esto. Todo tiene que ver con un, sobre todo por, yo diría que represalias hacia nuestro sindicato y hacia la CGT, porque resulta que todas las personas despedidas pues son afiliadas a este sindicato. Carlos nos lo explicará mejor qué es lo que ha ocurrido. Es un problema de licitaciones, de cambios de contrato y tal, ¿no? De la explotación de este servicio. Sí, bona tarda. Mas Carles, moltes gràcies a tots els companys de CGT Bus, que una vegada més ens doneu veu. Sí, tot va començar l'any passat, vale, quan nosaltres vam fer públic una sèrie de coses que estaven succeint a la Gossera, que tenien molt a veure amb un canvi de política de benestar dels animals. Vale? I sí, a part, va coincidir que els 8 educadors acomiadats som, i que vam aixecar la veu, formem part de la secció sindical de la CGT. En el moment que vam aixecar la veu i vam fer públic un manifest dient que estava canviant certes coses de la política i que per nosaltres eren superimportants perquè tenien a veure amb el benestar dels gossos, a partir d'aquí ens van començar a treure funcions fent un moving brutal, sancions per tot arreu, vale? Van intentar fer-nos fora d'aquesta manera, evidentment no ho van aconseguir perquè nosaltres no és només un tema laboral, també és un tema dels animals, amb la qual cosa és impossible que ens cansem i no ens cansarem, que ho tingui molt clar. Hi ha un judici, el dia 19 de febrer es va celebrar un judici per vulneració de drets fonamentals, moving, etc. Encara no hi ha sentència, evidentment, tot s'ha confirmat, ens han fet fora a tots i a part tenim més judicis pendents. I bueno, pues a partir d'aquí ha sigut el dia que vam marxar, que ens van fer fora, vale? L'últim dia es van començar a enviar gossos a residències privades, es van adormir mitja hora després de que sortissin per la porta. El pla que vam denunciar que faríem es va començar a complir. Ara, a hores d'ara, hi ha un tema supergreu, hi ha uns gossos amb una residència privada que es diu Lorcan, propietat del mateix propietari de Hellwow, que té quantitat de licitacions amb l'Ajuntament guanyades, i aquests gossos no sabem absolutament res, no sabem com estan, està prohibida l'entrada a voluntaris quan tenen obligació de que a qualsevol lloc que hi hagi gossos de la Gossera Municipal poden anar els voluntaris, amb la qual la nostra preocupació és molt gran perquè no deixen anar voluntaris, no sabem ni com estan aquests gossos ni si hi són. Se'ns ha prohibit a qualsevol dels 8 treballadors acomiadats entrar de voluntaris a Hellwow, que a part d'extreballadors també són voluntaris, se'ns ha prohibit perquè diuen que actuaríem amb mala fe. Quina mala fe pot haver anar a treure gossos que fa una setmana que no surten de la gàbia? I així estem. I bueno, ara el Pol, si voleu, us explico una miqueta que vam tenir una reunió amb la Laia Bonet i amb el gerent de l'àrea, el senyor Xavier Patón. Sobretot tenint en compte que aquestes reunions s'han fet forçades per les accions sindicals que s'han fet, les accions de lluita, perquè si no ni aquesta reunió s'haguessin hagut. Bueno, bona tarda. Simplement, abans de tot, recordar que també tenim l'Instagram de Gossera BCN CGT, on anem publicant una mica les actualitzacions de com està la situació ara mateix, i bueno, també està tot més detallat i més explicat tota la situació que estem patint. A partir d'aquí, entrem una mica en el tema de la reunió que vam tenir amb l'Ajuntament, per fi, el que deia el nostre company, després d'anar darrere d'ells bastants dies i intentar parlar amb algú perquè ens justifiqués el que estava passant. I, bueno, òbviament van venir amb un discurs bastant marcat, autoprotegint-se i dient simplement que s'estava reorientant el servei per una necessitat de professionalitzar doncs aquest servei que estàvem fent nosaltres. Simplement remarcar que les funcions que s'estan duent a terme les persones i el nou equip que ha entrat a fer la nostra feina són les mateixes, i sí que és veritat que l'Ajuntament es penja medalles dient que han ampliat el servei, que han contractat a uns passejadors, però això és un fet que es porta reclamant per diverses vies des de fa molt de temps, i nosaltres érem totalment partidaris d'aquesta incorporació d'una ajuda de passejadors, i no pot ser que aquesta mateixa estratègia serveixi per justificar el nostre acomiadament. I sí, sabem perfectament que les funcions que estan fent aquesta gent nova, que hi ha ara, són les mateixes, i a part s'ha agafat gent sense experiència a Gossera, està realment, la cosa no està anant bé, vale? I això, era molt important això que dèiem, no? Que vam aconseguir aquesta reunió Després de perseguir a Laia Bonet, a l'alcalde, al Xavier Paton, a qualsevol acte que fessin, estàvem allà i ho continuarem fent. Això que no hi capiga cap mena de dubte. Ja li vam dir que ara queden 2 anys per les eleccions, però que no ens cansarem, que si cal no faran campanya electoral perquè estarem darrere. Que no es pensin que juguen a desgastar-nos, perquè no és només una reivindicació laboral, que és la reincorporació i la subrogació dels serveis, sinó també un tema de defensa dels drets dels animals, i això és impossible que ens cansem mai. Una pregunta. El fet de que no us deixin entrar en aquesta gossera particular, crec que evidència l'intenció d'amagar alguna cosa. Amagar alguna cosa com podria ser la sedació i finalització de la vida d'aquests animals. Entenem que hi ha aquesta sospita, que no estem dient res que sigui dolent, i que potser el fet d'entrar demostraria que no estan els animals que vosaltres coneixeu, i evidentment deixaríeu una evidència del maltracte d'aquest animal injustificat, no? En aquest cas la mort. Totalment, aviam, totes les actuacions que s'estan prenent per part de la direcció del centre com per part de l'Ajuntament van de la mà i són totes d'amagatotis, és a dir, que al final aquí hi ha coses que ni els voluntaris, que són una part essencial del funcionament de la protectora, estan sabent, ni propis treballadors tampoc estan sabent. Clar, nosaltres no podem acusar de coses que potser no sabem certament, però sí que hi ha sospites de que s'està actuant doncs d'una manera que pensem que no és la correcta, i menys per un servei que ofereix un organisme públic com és l'Ajuntament de Barcelona, i més lucrant i fent funcionar alguna part del sector que funciona d'una forma dubtosa en quant al tracte als animals i als seus propis treballadors també, perquè això també no ens oblidem que també és una lluita laboral no només nostra, sinó de tots els treballadors de la pròpia protectora, que les condicions és evident que no són les que... És a dir, la gossera de Barcelona pertany a l'Ajuntament directament? Sí, exacte. El que passa és que tenen serveis subcontractats, per exemple, amb HellWow, tenen el servei de residència de gossos per el fet de que està sobrepassada la protectora de Barcelona, llavors s'ha de llogar aquest espai per... I vosaltres a quina empresa estàveu subcontractats? Precisament per HellWow. I HellWow és la que han tancat la licitació i n'han obert amb una altra. Exactament. I en aquest cas, en qualsevol empresa normal, en una empresa pública, perquè una privada pot fer pagant, poden finiquitar-te, i aquí és el que hi ha, en qualsevol empresa pública hauríem de subrogar, és a dir, mantenir els treballadors anteriors, mantenir-los com a mínim les condicions econòmiques, sí. I si fes falta algun tipus de formació complementària o algun tipus de tema tècnic que vulguin implantar, doncs donar-vos la formació com a qualsevol treballador per tal d'aplicar-ho. Sí, sí, exactament. Sí, sí, és així. El que no volen, evidentment, és treballadors incòmodes que hem denunciat certes coses. Llavors, han fet una estratègia a l'empresa HellWow i l'Ajuntament per poder fer-nos fora. És a dir, HellWow encara li quedava un any. Quan acabava el primer any, l'Ajuntament podia prescindir el contracte. No ens volia ni HellWow, perquè tot per ell eren marrons, nosaltres, i l'Ajuntament exactament el mateix. Llavors han buscat aquesta estratègia del primer any fora HellWow, obrim una nova licitació amb un altre nom, ampliem certes coses, i així no tenim, en teoria, l'obligació de subrogar-los. Per nosaltres és un frau de llei, és a dir, és completament a través d'accions legals cometre una il·legalitat. Evidentment, tot això pues, estarà... I recordar que amb l'empresa HellWow només hem estat l'últim any i mig contractat per ells, que la relació laboral i de forma indirecta amb l'Ajuntament ve de llarg, perquè aquí, per exemple, el Carles és precisament el company que porta més anys d'experiència. Uh-huh. 14 anys a la gossera. I els que menys portem... 14 anys, i després de 14 anys... Passant en diferents situacions, de diferents subcontractes i tal. I la cotxera, pròpiament, el que és la instal·lació, és de l'Ajuntament? Sí. Va. La gossera és de l'Ajuntament. Llavors... Has dit la cotxera. Perdó, la gossera, és el costum. T'hem entès. Doncs aquí no només... Sí. No només... Perdoneu, l'error. No només s'està evidenciant que hi ha una externalització innecessària molt típica de l'Ajuntament de Barcelona amb alguns temes i serveis, sinó una externalització que d'alguna manera fa que hi hagin empreses terceres que s'enriqueixin amb diners públics i no es beneficiï directament els professionals o els treballadors de base que estan allà, i per segon lloc, a la vegada ho utilitzen com a eina per, en el teu cas, Pol, acomiadar un treballador de, després de 14 anys fent un servei, coneixent els animals, sí, algú que no té cap ni peus. Sí, jo entenc que el judici que heu fet és el de l'acomiadament per vulneració o és... No, és el de vulneració. Encara no s'havien acomiadat. Va ser el 19 de febrer el judici. De fet, l'empresa, en aquella situació, abans de la celebració del judici, ja havia d'haver informat, o almenys l'Ajuntament a l'empresa, que el servei no continuaria. Llavors, tant l'Ajuntament com l'empresa sabien perfectament que nosaltres no seguiríem a l'empresa el dia que es va celebrar el judici, però nosaltres no ho sabíem. Ens van informar després amb el pla legal que tenen per poder informar-te que, que et busquis una feina i que moltes gràcies pel servei. Talment com si fos una empresa privada, d'aquestes que no dona exemple, i aquí tenim polítics, en aquest cas l'alcalde, la tinent alcalde, la Llagonet, sí, al igual que és la presidenta de TMB, que no donen, diguem-ne, l'exemple que s'esperaria d'ells, no? I més sense servidors públics, polítics, en aquest cas del govern, on s'estan reclamant tota una sèrie de regulacions i evitar, precisament, a través d'inspecció de treball i altres organismes, doncs, que es faci el frau de llei. Però és que precisament s'evidencia tot això quan les sancions que vam rebre van sortir precisament redactades per al propi ajuntament o la direcció del centre, almenys. Aquestes sancions sabem que les està redactant la direcció del centre perquè la pròpia empresa ens ho ha dit. Sí. Llavors nosaltres totes aquestes les hem impugnat, però de moment, bueno, ja sí, tenim judicis pendents. Tenim judicis pendents i aviam què acaba passant amb això, però aquí s'evidencia més que van de la mà tant l'Ajuntament com l'empresa per fer un moving als treballadors que fan nosa. És a dir, tenim un judici que ja s'ha fet per vulneració de drets. Vulneració de drets, repressió sindical en aquest cas, i un altre que és per acomiadament improcedent. Sí, correcte. Que entenc que demaneu que sigui un acomiadament nul, precisament per tot el que esteu fent, correcte, i que s'ho reincorpori amb tots els salaris de tramitació que es corresponguin. A part, tenim judicis pendents per la impugnació de totes les sancions que ens han fet, que tenen un 4 més i algun més que vindrà, que ja es veurà en el seu moment. Quina plantilla aproximadament té la Gossera? La Gossera, clar, dintre... A nivell de volum total... Hi ha 5 subcontractes a la Gossera, és a dir, l'Ajuntament es comporta com la patronal d'aquestes subcontractes, es van tapant entre ells, tot. Hi ha 5 subcontractes a la Gossera de treballadors, jo que sé, poden ser igual 30 o no sé, entre tots. Vale. Tots els serveis, tant consergeria, administració, els cuidadors, ATVs i nosaltres, bueno, en el seu moment... I personal propi de l'Ajuntament com a tal a la Gossera? Les veterinàries. I ningú més? Ningú més. Sí, està tot externalitzat. Tot externalitzat, clar. I de cop s'ha encarregat un servei públic que funcionava molt bé, fotent-nos fora als 8. Per ser, haver aixecat la veu i ser de la secció sindical de la CGT. És que és molt bèstia, però és així. I els vostres companys que tenien més o menys experiència que vosaltres, que no havien aixecat la veu, que entenc, pel que entenc que dieu que us han fet fora només a vosaltres, hi ha algun que s'hagi quedat precisament per no haver fet res? A veure, del servei d'educació canina, no. Però, és a dir, sempre hi ha hagut problemes. L'any, fa 2 anys, els cuidadors, que són un altre servei de la Gossera, cuidadors i ATVs, van estar en vaga indefinida, també a la secció de la CGT, ¿vale? I bueno, va ser una vaga que al final van aconseguir-ho, no? En el nostre cas, pues, no hem fet vaga per un tema de que llavors els animals queden molt desprotegits, però bueno, ens han fotut fora tots, vale? I evidentment continuarem lluitant, no hi ha més. A més, nosaltres també teníem un judici, llavors el tema de la vaga, doncs, vam estudiar-ho i potser no era el més factible en aquell moment, però veient el que sí que va passar amb els companys, potser hauria sigut una via per fer força, perquè es veu que és l'única manera d'atacar-los. Doncs entrada de desitjar-vos... Jo m'ho veure que si... Bueno, no sé si dir que si ho podeu solucionar és seria molt, molt simple, no? Bueno, jo crec que el que teniu que fer és seguir lluitant, seguir fer-vos visible, no?, d'alguna manera, per aconseguir al final bueno, que tot bueno, que lo reincorporeu i que tot surti bé, a banda de lo que és la justícia, que la justícia sí. també té una lentitud ja crònica clar. I clar, clar hem, a veure, tenim les tres vies, la fer-nos veure, la política i la judicial. A nivell polític s'ha aconseguit en l'últim ple de l'Ajuntament la reprovació de la Laia Bonet per aquest tema. Sí, això ha estat un puntasso, ha estat molt bé. Que tota l'oposició votés a favor de reincorporar-nos, tota l'oposició, i aquests es comporten amb una minoria absoluta que tenen amb una xuleria que flipes. Sí. I abans d'acabar, aquest dijous hi ha el Consell dels Animals de Barcelona, a les 5:30 de la tarda, llavors fem una crida que tothom que vingui a donar-nos suport, nosaltres estarem allà, és a Diagonal 240, si no m'equivoco. Diagonal 240, a Glòries. Pues, el diem aquí, pues, allà a prop de la plaça de Glòries. Sí, no? A les 5, el dijous dia 15, que és aquest dijous. Vale, a les 5 llavors, de la tarda. Vale. No, ho convoca a Laia Bonet, no, segur que vale. No anirà ella, però sí que hi haurà altres, diguem, jefes de l'àrea, amb la qual esperem ser uns quants i poder fer-nos sentir, i també amb el suport volem agrair moltíssim als voluntaris, que sense ells la gossera, i més ara, no funcionaria. Va. Ja costa molt que tirin endavant, però sense els voluntaris no podria ser. I, bueno, vale. I així estem. D'acord. Molt bé, doncs sí. Diquen, sí. Per part de nosaltres teniu tot el nostre suport. De fet, hem acompanyat d'alguna acció i això, per... Bueno, és el tema de la conflictivitat, no? Sí, com bueno... Decimos, és que ja veo que... bueno, no sé por cuál motivo, no sé el motivo, por el motivo que sea, en los últimos meses se ha recrudecido el tema de la conflictividad con esto político, digamos, del ayuntamiento que nos gobierna aquí. Sí. Se ha recrudecido porque hay, bueno, aprovecho y a saludar a vosotros y agradeceros de haber estado aquí y de explicar toda esta historia, esta movida que habéis tenido, que tenéis, y aprovecho diciendo que, claro, también, mire, el audio que hemos puesto antes, hay muchos vecinos, asociaciones de vecinos que están descontentos con varios servicios, en este caso nosotros hablamos eso de autobuses, y hay otros que, bueno, que se están movilizando por el tema de la masificación, perdón, turística, sobre todo el tema de la carretera del Carmel. Y bueno, el año pasado estuvieron algunos también en la Barceloneta, y luego tenemos hasta vecinos de Roquetas que quieren una mejora del bus del barrio, lo que hemos hablado antes de ahí en Torre Baró, del tema del bus a demanda, que se pone un bus a demanda donde hay mucha, bueno, hay mucha demanda, diciendo, de pasaje, y se pone un bus a demanda en un sitio que claro, a lo mejor si lo pones en la montaña, que hay cuatro pasajeros, funcionaría, ¿no? Pero si lo pones en un barrio con mucha gente, los viajes que da no da abasto un busito solamente, y la respuesta siempre es la misma, bueno, que eso es lo que hay, básicamente, no hay más respuesta. Parece que tenemos una llamada. Entonces viendo, bueno, con eso, está el compañero Javi por aquí, bueno, llamándonos por teléfono, está en el ¿cómo se llama, Javi? Buenas tarda, ¿es el Consell Veïnal o el Consell de Distrito? ¿Cómo se llama esto? Yo ya no sé ya cómo, qué nombre darle. ¿Dónde estás? Explícanos un poco. Es la audiencia pública. ¿No? Audiencia pública, yo ya en la audiencia pública. ¿No? Es una audiencia pública de libre asistencia por parte de los vecinos y quien quiera. Y aquí están por los regidores de distrito. A ver, Francesc, me parece que no se oye bien. A ver si puedes subir un poquito el volumen. El volumen, a ver si puedes. Sí, que esto es una audiencia pública, vale. Que tiene acceso pues todo vecino y vecina, pues que tenga que exponer una problemática de su zona, de su barriada, cualquier tipo de incidencia que ocurra. Y tienes tú tu voz para tu turno de palabra, para opinar. Uh-huh. Y ahora estoy pues con el compañero Tony, que pertenece a Torre Baró Sur, y él os va a comentar la problemática que tienen con el bus a demanda, que no funciona por tema de cobertura, por tema de que tú vas a hacer una petición y el autobús te dice la aplicación que va a tardar 90, 100 minutos, 80, 120, y claro, la gente, ¿cómo va a utilizar ese autobús si te va a tardar 100 minutos en pasar? Y a lo mejor no necesitas para dentro de media hora o 40 minutos. Pues bueno, entonces sí. Esto no funciona. Tienen que buscar otra manera de que este autobús funcione. Y ahora os paso con el compañero Tony, que os va a explicar perfectamente lo que ocurre vale. En la zona de Torre Baró Sur. De acuerdo. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Tony. Aquí estás en Radio Rosco. Buenas tardes. Explícanos un poquito el tema ese. Bueno, ya hemos puesto un audio anteriormente donde habéis explicado el tema que tenéis ahí en el barrio. Hemos estado con vosotros en la asamblea. Y nada, más que nada, pues eso para remarcar un poco el tema. El tema de que tenéis del bus a demanda, pero ¿vosotros qué pensáis? ¿Que se necesita más servicio? ¿Que necesitáis otro autobús o directamente volver al antiguo? Yo entiendo que sé que habéis abogado por ese último, ¿no? De volver a un autobús, digamos, estándar, ¿no? Correcto. Lo que pedimos es un autobús de paso regular para poder tener el derecho a la movilidad que se nos está denegando desde el ayuntamiento y desde parte de TMB, porque llevamos 3 años reunión tras reunión, son más de 36 reuniones con distrito. Ahora estamos aquí en la audiencia para hacernos oír con pancartas y TMB también. Caso omiso, era un periodo de prueba y nada, TMB ya en un principio ni nos quiere escuchar ni acude a nuestras reuniones. Entonces, vale. Bueno, pues pedimos un autobús de paso regular y bus a demanda que falla muchísimo con pasos de 80, 90 minutos, problemas con la cobertura. Hablamos hace 3 años con TMB, con el distrito, de que la tablet pierde cobertura en 3 puntos y sigue sí. Los mismos 3 puntos perdiendo cobertura. Y entonces, sin problema, ese ellos no tienen ningún problema. El tema es que, digo, a ver, esta que me estás diciendo, claro, yo recuerdo en su momento que la empresa TMB dijo que era una prueba piloto, que la prueba piloto tuvo un éxito. Y como siempre, yo no he visto ninguna prueba piloto que se echara para atrás. Ellos ponen la prueba piloto y luego te lo comes de por vida. Entonces, claro, y sin consultar a nadie. Eso es lo que recuerdo yo. Ahora en la configuración actual, pues sí, creo que sí que sería lógico volver a una línea de autobús regular. Bueno, lo estáis pidiendo ahí, ¿no? A lo que hay ahí en el distrito, ¿no? Sí. Como bien comentas, nos dijeron que iba a ser un prueba piloto. La prueba piloto en un principio nos dijeron 6 meses. A los 6 meses dijimos que no la queríamos. Dijeron que, bueno, que esperamos 6 meses más, que se iban a arreglar, pero nada. 6 meses después, que no, que queremos fuera tu usa demanda. Cuando venía la reunión, desde parte de TMB, los antiguos... Salgado y gente varia que venía a la reunión, pues lo que hacía es tener la reunión y cuando íbamos a pedir el tema de bus regular, pues reventaban la reunión, nos hacían dividirnos, confrontarnos y en un principio pues ganar un año más. Así llevamos pues 3 años luchando. Vale. Hola, buenas tardes. Mira, te voy a comentar, soy Isaac. El tema que creo, vaya, bajo mi punto de vista no os voy a dar lecciones de lo que tenéis que hacer, pero sí, no sé si ya lo habéis hecho ya o no. Lo que estáis exigiendo ya no es un transporte público como el antiguo que teníais, que tendría también su precariedad en el sentido de la frecuencia, etcétera, sino estáis pidiendo que se garantice lo que es un servicio esencial, en este caso de transporte, en una zona que no hay otras alternativas, y que la frecuencia de paso sea una frecuencia exigible, más allá de una aplicación que quien no tiene móvil, quien no tiene edad para estar utilizándolo, etcétera, pueda, como cualquier otro ciudadano de la ciudad, ir a una parada y poder disponer del acceso a ese transporte público. ¿Es así? ¿Entiendo? Isaac, mejor no lo has podido explicar. Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Estamos en la montaña, no tenemos otro medio de movilidad. Hay gente mayor que no dispone de vehículo, es un barrio trabajador y bueno, hay gente que no se lo puede permitir y para ir al médico, para moverse en movimientos esenciales básicos, farmacia, comer, ir a por la compra, ir al médico, pues depende de autobús. Y lo que pedimos, lo que bien comentas tú, es un bus, un transporte que nos pueda llevar, que nos pueda unir con Barcelona. Somos Barcelona, correcto. Pero es que nos tienen totalmente marginados, o sea... Yo si me permites, entiendo que esto no se debería hacerlo en un barrio como Can Caralleu, los inventos, sino sí, empiezan por barrios donde, pues bueno, hacen las pruebas pilotos y bajo mi punto de vista, y me puedo equivocar, se basa mucho en datos, en estadísticas y en que no hay quejas. ¿Por qué? Porque si la persona afectada no sabe ni cómo, a través de una aplicación, una persona mayor, preparar una cita con antelación para poder ir al médico o sobre algo sobrevenido, cómo va a tener la capacidad, a través de las aplicaciones, de poner una queja de reclamación. Y es algo que se retroalimenta. Entonces, aquí siempre es aquello de aquello que no queda escrito, no existe. Y realmente existe. Y entiendo que es lo que estáis intentando plasmar y evidenciar. Totalmente, o sea, queremos plasmarlo porque ya hemos hecho mediante reuniones, pero siempre se basan en estadísticas de que todo funciona bien, que hay 25 minutos. La última que nos trajeron eran 13.000 viajes, 13.000 picadas desde enero hasta abril, y que 6.900 lo habían anulado. Quiere decir que 50% de la persona que había demandado un servicio de movilidad no había ido caminando por la montaña de noche o de día para poder moverse. O sea, es inverosímil. Aún así todo, nos deniegan el cambio a bus regular. Entonces es vergonzoso. También me gustaría puntualizar que empezaron haciendo esta prueba piloto con una unidad nueva, un vehículo nuevo, que es el 4309, y como tú me dices, ¿esto tú dónde ha ido a parar? Cuando ha pasado 6 meses después, se lo han llevado a Valvidrera, Valdoreix, para subir al Tibidabo, la línea 111, si no me equivoco. Entonces a nosotros nos han puesto el 4293, un autobús viejo que se va rompiendo asiduamente. Hablando con TMB lo comentamos, perdonad, déjanos el vehículo nuevo aunque sea, porque el desnivel de este barrio con un autobús viejo se va a destrozar. Importante. Sí, sí, sí. Fueron los últimos, los primeros 3 meses, luego ya no lo quitaron y ya no sabemos nada de este vehículo, el cual hemos visto circulando, bueno, reiteradas veces la línea 111, en la unidad 4309, 43010. Un vehículo, pues eso, nuevo. No lo merecemos nosotros, por lo visto. Yo no sé si ya lo habéis hecho o no, pero igual aquí una recogida de firmas de los vecinos para que conste, ¿no? Una recogida de firmas y a la vez también a nivel, a través de transparencia, solicitar el gasto de esto, porque aunque parezca que sea más eficiente, habría que mirarlo con mucho detalle, porque aquí detrás hay un software que me consta que ha costado mucho dinero, y a veces aquello que uno compra tiene que hacer que funcione bien, porque si no, dejan entredicho a quien lo ha puesto. Y aquí, con los datos y estadísticas, al igual que tú decías, que se puede hacer una interpretación muy positiva, y a la vez había un 50% de anulaciones, habría que realmente, a través de transparencia, de portal de transparencia de TMB o de cualquier otra, o de la MB o del ayuntamiento, solicitar todo lo que se ha gastado al respecto para tener pues el coche que tenéis y mirar si realmente saca un provecho o no, porque finalmente a quien se debe el servicio público, en este caso el ayuntamiento que contrata a TMB en este caso, es al ciudadano, a quien está pagando sus impuestos. Correcto, como es que mejor no se puede explicar, y sabes, totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que cada vez que hemos recogido firmas, la hemos presentado al ayuntamiento, para presentar la contra TMB, parece que el ayuntamiento esté en contra nuestra. No tenemos apoyo, 0% apoyo. Entonces, lo que nos queda es lo de ahora, los movimientos vecinales que vamos a hacer. Aprovecho para comentar que el 21, 28 de mayo y el 4 de junio cortaremos las calles para ir hacia el distrito, todo lo que es zona Vía Julia, porque es la única forma que tenemos. Ya movilización del distrito. El consejero de movilidad se ha negado totalmente a modificar nada, alegando de que es una línea deficitaria, y bueno, es deficitaria, pero sí que es verdad que hay mucho beneficio de TMB por otras partes, y aquí como mínimo es que no pedimos 4 autobuses, pedimos un autobús y de paso regular, es lo único que queremos. Pues veo que estáis aquí bastante liados y te dejaré por si tienes que intervenir, pero déjame un último apunte. Yo, bajo mi recomendación y experiencia, realmente está bien que hagáis una movilización ahí por la zona de Vía Julia, pero donde realmente le molesta al ayuntamiento es en la zona centro. Ya os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Zona centro, Diagonal, Plaza Cataluña, esto es lo que realmente hace daño. Totalmente, como bien comentas. 21, 28 y 4 de junio lo haremos aquí distrito, y si hacen caso omiso, iremos a Plaza San Jaume y ya lo tenemos agendado. Muchas gracias, Isaac. Bueno, pues mucha suerte con todo, y aquí te paso, Francesco. Vale, pues gracias, gracias finalmente, ¿vale? Y nada, pues seguiremos informando también de lo que vais, de las movilizaciones que vais realizando, y seguiremos pendientes de lo que sucede, ¿vale? Gracias, Francesco. Venga. Un abrazo, Tony. Venga, aquí está el José María también, que te saluda, ¿vale? Venga, venga, gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, pues aquí el asunto, sí, lo que ha dicho Isaac sobre todo esto de que donde hace daño es en el centro. Bueno, es que hay que tener en cuenta que los problemas de movilidad en los barrios se van acumulando, ¿eh? Este no es el único. No es el único. Los de Raquetas última hace unos días también han aparecido por todas las redes y han hecho también manifiestos a las administraciones, bueno, al ayuntamiento, que administraciones, al ayuntamiento sí, directamente, claro. ¿No? Porque bueno, también quizá los coches que van por esos barrios no son los apropiados y los recorridos tampoco, entonces se quedan encallados por las calles y además no solamente que se queden encallados, sino con el consiguiente peligro que tiene para el pasaje, para las personas viajeras, las personas usuarias. Porque la verdad es que si habéis visto las imágenes de las bajadas, las subidas de bordillo y esos autobuses llenos, es bastante peligroso, ¿eh? O sea, eso... Pues sí, no, ya se ha visto, bueno, ya corre eso para la red social, un 127 ahí metido en una curva, ahí que no puede ni tirar para adelante ni para atrás. Y bueno, luego que tenemos, claro, ahí el conflicto sigue, tenemos el Carmelo que ahora este sábado 17 también van a cortar la carretera del Carmel. Sí, primero vamos a recordar, eso, ¿no? Recordamos si acaso lo que nos ha dicho Tony, el compañero Tony, sí, de las movilizaciones que tienen en Torre Baró. Ah, bueno, claro. Bueno, más que nada recordarlo, ¿qué tendrán? Por si alguien no lo ha escuchado, que tendrán, ¿eh? Porque hoy de momento están ahí en la audiencia pública, están en el, sí, pero tienen, en el sitio de Nuevo Barris, sí, pero el ¿no? día 21 serían los miércoles por la tarde, si no he visto mal, que sería el próximo 21 de mayo, 28 de mayo y 4 de junio. 4 de junio, sí. Se concentrarían en la plaza del Eucaliptus, allá en Torre Baró, al lado de Ciudad Meridiana, cerca de la estación de tren de Torre Baró. Y desde allí harían una marcha hasta llegar a la plaza mayor de Nuevo Barris, allá donde está la sede del distrito. Todo esto, pues bueno, pasando por la Vía Julia y por lo que es el Paseo Verdún, toda esta zona de ahí. Y luego lo que dice Francesco, bueno, sí, en el Carmelo, bueno, también, sí que... se preparan aquí cortes en la carretera del Carmelo. Este próximo 17 ya tenemos el primer corte. Sí, de 11:30 a 13 horas. Sí, de 11:30 a 1, sí, sí. Y bueno, pues ¿y dónde es sábado. Francesco, ¿dónde pues se ahí, bueno, en la plaza, ahí a la altura del parque, ¿no? Del Parkway, dice, bueno, que van a efectuar dos cortes y abajo creo que en la Plaza San Jay, si no me equivoco. Sí, sí, bueno, este corte además está convocado por muchas entidades, no solamente por los consejos, el Consejo Veinal de Altura de la Rovira, Can Baró. También el Barrio de la Salud, la plataforma de Can Baró, la Asociación de Veïns de Baix Guinardó, el Vista Park, el barrio este de Vista Park y la Asociación de Vecinos del Carmel, Recuperen el Parkway, sí, nosotros no, también le damos apoyo. O sea, sí, recordamos que hay eso. Bastantes entidades, o sea, no solamente. Las situaciones la tienen bastante, bastante mala, porque, bueno, hay con 4 millones de turistas y un museo que es el Parkway, que al final es como visitar un museo al aire libre, y con 4 millones de turistas al año. Yo creo que se le está al ayuntamiento yendo de las manos, porque ya el transporte público está saturado y yo, mi punto de vista como profesional, puedo decir que si igual que pongan un autobús cada 5 minutos es que no va a ser suficiente, va a ser imposible visto la orografía que tiene el Carmel. Por lo tanto, lo que tienen que buscar solución para acotar más el turismo, es que no hay otra. Sí, por cierto, que se me olvidaba también que aparte del talle este, el corte que hay de la carretera del Carmel, también hay una acción, digamos, en el Parkway, si no recuerdo mal, creo que hasta las 12 tendríamos que mirarlo bien, sí. Pero es el día 18, el domingo, ¿eh? O sea, todas las personas que tienen el veinar, el vecindario de ahí, de aquellos barrios, tienen un picnic. Tienen un picnic allá al mediodía en el Parkway. Todas las personas que tienen acceso al Parkway por ser digamos de los vecindarios de alrededor, y luego bueno también personas que puedan entrar utilizando la aplicación esta que hay del Gaudimés, que te puedes registrar y tienes entradas gratis para el Parkway, porque bueno, por si no lo sabéis, todos los residentes en Barcelona tenemos acceso al Parkway, ¿eh? Podemos entrar a una página, registrarnos y tenemos. Perfecto. Podemos entrar, ¿eh? Yo como vivo en Moncada no entro. Tú entonces, no, tú te quedas bueno, fuera. Te puedo invitar a lo mejor, no sé si hay invitación, pero... Y aquí estamos de recordatorios para todas aquelles persones que estimen els animals, que volen que se'ls garanteixi el seu benestar, mm-hmm, etc. I que a dia d'avui, inclús quanta gent tenim aquí a Barcelona amb gossos, gats i altres tipus de mascotes, que més que mascotes són família, si faltéssiu, si faltéssim alguna d'aquestes persones i es quedés l'animal sol, voldríeu que se'ls estigués tractant d'una manera que no sabem ni què està passant? Doncs tota aquesta gent, recordem quan teniu la concentració que dieu vosaltres a les Glòries. Mira, és aquest dijous, dia 15, al Consell dels Animals a les 5 i mitja, hem quedat a les 5, i és a la Diagonal 240, tocant al centre, com el Centre Comercial Glòries i algú de l'Ajuntament, no sé ben bé què, però es fa allà. Vale? Diagonal 240 a les 5, el dijous, dia 15 de maig. I corregeix-me si m'equivoco, oi que respecte al benestar animal... jo he llegit moltes vegades que en funció de què pot haver inclús responsabilitats penals. Sí, hi ha una llei de benestar animal a nivell de l'Estat, a nivell d'ordenança municipal, que sospitem que hi ha coses que poder no s'estan complint. Doncs avisa navegants, crec que les vides d'aquests animals no només s'han de garantir el seu benestar, sinó assegurar la vida, i si hi ha hagut un trasbàs per transparència, com que depenen de l'Ajuntament, han de donar fe del seu estat. I aquí caldria una investigació, aquí darrere. Sí, a veure, el tema és que és una mica com això que deien els veïns de Torre Barona, que pregunten les coses i tot és fantàstic, tenen com un argument dit pels, suposo, la part política. Són polítics, sí. Fan cas del que li diuen els tècnics, que són al final els responsables, i evidentment ho haien ordres polítiques, i tot és fantàstic, és que és el mateix que ens repeteixen la Laia Bonet, és que és el mateix, sí, que els veïns de Torre Barona, aquesta dona és com està ella i amb problemes. Doncs jo no vull anar en contra de la Laia Bonet, de cap manera. Al contrari, li faig un vot de confiança i crec que a vegades... Crec que a vegades li faig, que ho haurà de demostrar, a vegades perdre el polze és guanyar. Quan tu t'equivoques, saber rectificar i saber dir això ho podíem haver fet millor i ens n'hem adonat compte i ho fem perquè teníem aquí una gent amb una experiència, amb una manera de fer... que ens funcionava i els animals estaven bé, doncs, escolta'm, doncs, obrim la porta a que no tot sigui un posicionament ferm, sinó que a vegades no cal arribar a judici, podem arribar a una entesa, doncs endavant. Ojalà, mira, nosaltres esperem que tot, diguem, argumentari que ens fa servir la Laia Bonet sigui perquè, bueno, s'ha cregut els gestors del centre, i, però és que aquests mateixos gestors fa un any, abans que comencéssim a denunciar certes coses, tenim mails, tenim whatsapps felicitant-nos perquè els indicadors del centre milloraven, que feien una feina increïble, comencem a queixar-nos de certes coses i ens foten fora. Bah, això ja típic de... dels polítics i de, bueno, del que tindran allà, suposo que, bueno, la licitació, a lo millor hi ha, jo no ho vull dir, però clar, a lo millor hi ha algun tipus d'interès o que no sabem, jo no sé, no això sabem. Ja s'esbrinarà més endavant, suposo. Esperem que sí. Bueno, pues vamos a hacer un descansito, ponemos un poco de música, que sí, porque... hemos pegado un tirón que no veas, creo que récord, Bueno, pues venga, vamos a poner algo que nos duelan un poco los oídos, vamos a meter aquí La Raíz, entre Poetas y Preso, que evidentemente es una canción, casi una oda a la clase obrera, ahí va. Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tantos siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los presos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Somos el odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche a paso del fugitivo. Somos el puño con el latido. La primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada. Somos los que fueron tantos siendo. Sucias sombras de servidumbre. Pasa que ustedes nos odian. Pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos. La voz que grita entre los huesos de las cunetas para despertar al universo. Bueno, pues ya hemos metido un poquito de caña aquí y ahora vamos a entrar en la materia que bueno, todo esto interesante y ahora sobre todo la carnaza que tenemos aquí en nuestra bueno. empresa con el tema de las comisiones, administración de explotación, que sí, para que sí, no sé qué, toda la ferra ya está. Pero bueno, concretamente esta semana pasada hemos tenido comisión de explotación y de administración. Y el tema caliente que se ha tratado aquí, tanto en una como en la otra, ha sido los calendarios, ¿verdad, Isaac? Sí, y perdona un comentario que no sé que lo dices sin sí. ninguna mala fe, pero todo lo que hemos tenido hasta ahora es importante, porque precisamente en CGT y aquí en Radio Contrabanda, Radio Rosco, damos voz a múltiples cosas que realmente claro, son sí, de pero interés. Pero a ver una cosa, pero no me la malinterpretéis, ni mucho menos. Por eso lo quiero aclarar. Pero seamos conscientes sí. de que ahora mismo hay mucha gente esperando sí. Esperando que hablemos de lo que les interesa. Correcto. Individualmente a estas personas, a lo individuo, pues, ahí está, vamos, al individuo. Entonces vamos a darle caña a eso también. Vamos a centrarnos un poquito, como tú decías, en reuniones de administración y explotación, que también va ligado un poquito al tema del acuerdo fin de huelga que hubo, ¿vale? Para que se trataran y se pusiera sobre la mesa el estudio de calendarios, ¿vale? Uh-huh. Calendarios. Claro. Bueno, pues como era de esperar y previsible, para administración, pues básicamente podríamos adelantar y decir que para el colectivo de mandos, ¿vale? Uh-huh. Es de los grupos 57, 65 y 72, que significa que hay ese número de fines de semana al año, se ha pasado a un calendario 76 que entrará en vigor justo después del verano, el 1 de octubre, habrá una escogida, etcétera, etcétera. Vale. Porque ahora mismo los mandos, los sistemas, o sea, los generales son los mismos que los conductores. Evidentemente, desde CGT lo tenemos clarísimo, que aquí somos todos personas, trabajadores, y que, bueno, las diferencias de categoría, pues, vaya, sí, no, bajo ahí, mi punto de vista, no, están remuneradas, ¿no? No, es una diferencia que funcional. Funcional, y ya está. Bueno. Con lo cual, no deja de tener más o menos necesidad otra persona, pero la empresa no lo ve así. No lo ve así, porque la empresa, yo creo que, vaya, ha sido muy atrevida, para mí insultante, ¿vale? Desde GT podría decir que insultante, no sé cómo no se levantó aquí todo, pero bueno, a veces hay que escuchar. Lo único que ha hecho es mantener el calendario 65, 57 y 72, supuestamente con un orden de colocación de días que garantiza lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, no lo que pide la CGT, lo que marca el Estatuto de los Trabajadores para cumplir la ley. Pues, señores, para los que hayan leído el acta que precisamente se ha encargado la empresa de enviarlo. Sí, hombre, claro. Y tenemos claro desde aquí, precisamente para decir, mira, por culpa de CGT. Sí, perdona que te interrumpa. Sí. Ese bulo, ese discurso lleva meses ya atormentándonos en la cochera. Bueno, que CGT, eso es una cagada, es una cosa que no se puede, que esto es. Bueno, esto es una. Pues yo te digo, yo me estoy mirando todos los calendarios presentados y ya te digo que la mitad, más de la mitad de las semanas, así a voz de pronto lo digo, sí, de todos los grupos presentados, sigue estando mal. Es decir, bajo mi punto de vista, sí, yo lo digo así, bajo mi punto de vista, nos presentas unos nuevos calendarios no ajustados a ley, que siguen estando mal y que discriminan a nivel de calidad de descanso a trabajadores que están en un mismo grupo respecto a otros. Desde CGT, evidentemente, esto no lo vamos a tolerar. Por suerte, conseguimos ahí que en el acta que se pusiera que no se va a tener menos que otros colectivos. Con lo cual, aviso a navegantes, aviso a la dirección, aviso a la empresa. Sabe cómo se actúa y sobre todo cuando las movilizaciones está CGT detrás. Ya. Como no se ponga las pilas, bueno, pues ya sabe de lo que hará, porque evidentemente con la gente no se va a jugar. Y precisamente hace poquito hubo ese famoso apagón que hubo, sí, y enseguida salió la presidenta de TMB, en este caso la regidora teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, y el consejero delegado, Xavier Flores. Pues agradeciendo el esfuerzo de los equipos, de gente, de la empresa. Y no nos olvidemos que el que estuvo ahí hasta la bandera llevando gente sin poder ir ni al baño porque no funcionaban ni las cabinas de los baños. Sí, sí, lo recordamos. Pues es el personal que da la cara en la calle. El personal que se esfuerza, que a día de hoy, que Barcelona cada vez la circulación está peor, tiene mucho mérito llevar autobuses de 20 metros, 18 metros, el biarticulado. 18, el biarticulado. A ver, todo el mundo sabe cómo está ahora Barcelona, cómo está Plaza España, cómo está de obras. Y desde luego, el esfuerzo que hacen los compañeros, la exposición que hacen de servicio en la calle, yendo para arriba, para abajo, empezando en un punto, acabando en otro. Creo que es merecido que no se les pueda tratar, no diferente. De hecho, yo afirmo que precisamente siendo una plantilla tan grande, aún podría haber más combinaciones. Más combinaciones porque la calidad del descanso para la conciliación familiar es muy relativa. Hay quien la necesita y hay quien no le importa pues trabajar un fin de semana. Porque evidentemente, pues por convenio colectivo, los fines de semana pues tienen otra retribución, etcétera, etcétera. Entonces, oye, vasos comunicantes, vamos a analizar más opciones, nuevos ejercicios, vamos a intentar tener la gente contenta, que se sienta a gusto. Como dice la empresa, sentimiento de pertenencia en una empresa en que te sientes a gusto. Yo me siento a gusto cuando me tratan igual que el del lado. Cuando somos la plantilla mayoritaria, en este caso cuando sois el personal de conducción, sí, el que está al frente y te tratan dejándote igual o peor, pues francamente, todos sabemos lo que son las huelgas que nosotros llamamos low cost, de 2 horas. Sabemos cómo funcionan y no queremos tener que llegar ahí. Queremos poder hablar y negociar un calendario al igual, si no igual, de la misma, sí, de la misma reparto, con la misma filosofía. Que pueden haber varios, sí, por necesidades, por coberturas, etcétera. Y desde CGT no vamos a bajar la cabeza ni decir que ya está bien y bueno, nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado. La que lleva 15 años haciendo las cosas mal es la empresa. 15 años que qué menos y ha de empezar a hacerlo bien. Es decir, una empresa pública durante 15 años no ha mantenido aquí el descanso como tenía que hacerlo. Y no lo digo yo, lo dice un juez y lo admitió la empresa en la sentencia, está escrito. Sí, ya, con lo cual, creo que como mínimo, pues en este caso, pues la presidenta, la Llobonet, debería dar las indicaciones para que esta gente que se dice ella que está orgullosa de esta gente, pues tenga un poquito, no un poquito, tenga lo que se merezca. Bueno, eso básicamente esto. También se habló de los Cegols, que al parecer, bueno, pues les hacían unos grupos diferentes y bueno, muy curioso. La empresa ha reconocido que a los Cegols, que están en convenio colectivo, igual que el conductor, sí, igual que el portero. Sí, lo recordamos, 12, que no era antes, pero que se incorporaron. Ha reconocido que está aplicando 1.600 horas de trabajo al año, cuando están en convenio igual que el resto de la plantilla, que estamos trabajando 1.666. Pero yo lo veo perfecto para que el resto de la plantilla, el resto de los colectivos de convenio, no se nos discrimine, y no es que se les haga trabajar a ellos ahora 1.666, sino que nos hagan trabajar ahora al resto 1.610, 56 horas menos, que posiblemente con esas horas y esos días de descanso podamos tener un calendario un poquito. Porque, hombre, 56 horas son... Recordemos que en metro ya, si no me equivoco, ya estamos hacia 1.640. Sí, pero luego se progresivamente se irá a la 1.615, creo. Entonces, bueno, todo el mundo lleva tiempo asustado con esto de los calendarios, pero ya estamos viendo cómo va la empresa alargando, y aquí no, ya se ve que no va a dar ningún calendario en octubre. Aquí, por parte de la empresa, por parte nuestra, el calendario estaría cambiado ya para este verano. Para este verano, porque puede contratar gente perfectamente para dar la cobertura. Y este verano que viene, todo el mundo lo sabe, que en el grupo 57-72 no se cumple. Y se sigue sin cumplir. Mucho descanso, y al contrario, Isaac, incluso entramos en la hipocresía de que cuando ahora te haces un cambio de descanso, tienes un cambio de sexto, te dicen, te lo tengo que poner aquí, te lo tengo que poner allá. Ya. Pero ¿cómo me lo vas a poner aquí o allá si este verano que viene me vas a tener semanas mal y no me vas a poner nada, ni días de Navidad, de octubre ni de noviembre, claro, me lo vas a pasar a verano? O sea, la hipocresía es muy grande. Y aquí sí, lo que queremos es soluciones realistas y rápidas y ya. Porque es que si no, yo no digo cuándo, pero va a haber aquí un otoño caliente, no, calentísimo. Va a haber una ola de calor, pero importantísima. Ya. Aviso navegantes. Muy bien, Isa. Me parece que está muy bien explicado lo que has dicho. Y te voy a hacer una pregunta. Aquí, aparte de alguno que nos acosan de haber denunciado algo, como supongo que hay siglas sindicales que le interesa no tocar nada, porque ellos los descansos lo tienen todo el año. Entonces no tiene ningún problema. Bueno, y claro, hay otras siglas sindicales que por su parte predican que se puede llegar a un calendario 104, o sea, de no trabajar ningún fin de semana. Yo sé que eso es una empresa de servicio, hay fines de semana hay que trabajar. Y eso ya. A ver. No sé qué piensas tú. Mira, sí que es verdad que hay algunas siglas sindicales. Hay de mucha, digamos, de muchas cosas distintas. Por pedir se pide la luna. Es decir, sí, oiga. Sí. Quiero trabajar un día al año. Sí, tendría que firmar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Firmamos. Pero bueno, vale, vamos a ser honestos. Esto no va de esto. No va de a ver quién la tiene más grande, la idea. Sí. Sino va de buscar soluciones. Somos una empresa de transportes. La empresa TMB, las siglas, somos todos los que estamos en TMB, y es una empresa pública. No es de los directivos, es de todos. Los directivos hacen la gestión. En alguna ocasión no lo sé, en alguna ocasión hacen algo bien y la mayoría de veces, pues bueno, pues me lo callo. Tenemos que tener unos calendarios acorde a la ley y que generen una tranquilidad y una estabilidad para que incluso ese interés que tiene la empresa de que baje el absentismo, pues claro, realmente es que baje, lógicamente que también nosotros estamos interesados que baje el absentismo. Entonces, la discriminación que estábamos hablando ahora, me voy a enlazarlo un poquito, no solo se está haciendo con los calendarios. Para la plantilla de conductores y otros colectivos, otros y colectivos como mandos, como auxiliares administrativos, porteros, gente con puesto alternativo, etcétera, etcétera. Bueno, mucho, sí, mucho. Con diferentes casuísticas de colectivos aquí en tanto en bus y en metro, y concretamente para metro, la empresa ha vetado promociones internas a todo este personal. Porque, por ejemplo, ahora los mandos se van a pasar a llamar COPS y han creado la figura de los CESOPS, que es comandamiento de soporte, que lo único que no harán que hace el mando teóricamente es ir a la sala de control. Y para las 62, la convocatoria, si no recuerdo mal, de 62 plazas, las han restringido directamente a los agentes de centro y a los agentes de intervención y control, que yo no tengo ningún, ni yo ni la CGT, ningún inconveniente en que participen. Se ha pedido también unos estudios mínimos. Sí, pero no, que si claro, no tenías esos estudios mínimos, justamente estando en esas posiciones, ya valía, ¿vale? Con una experiencia de justamente el que la tiene más menor la experiencia. Sí, es decir, está de hecho lo que no puede ser, bueno, lo que no puede ser es que se generen procesos de promoción interna hechos a medida para que salga exactamente quien quiere la empresa. Tanto para los de CESOPS como para otros, como ha habido en gestión y administración de personas otros sitios. No puede ser que la experiencia, el expertise de la gente, tanto en la empresa como fuera, valga, me parece genial. Que la formación que tengan valga, me parece genial. Que los requisitos técnicos que pidan y las capacidades me parece genial, pero lo que no puede ser que encima de no dejar participar a la gente, a miles de personas, que ya no porque os queráis presentar a alguien, sino porque os están quitando el derecho, que no os lo permitan, porque lo que acaban haciendo es una vulneración a todas las personas que se podrían presentar, no las que se querrían presentar, a las que se podrían presentar. Y al igual que vamos regidos con el EBEP, con el Estatuto Básico del Empleado Público, y nos regimos por unas leyes y normativas, las cuales nos limitan, por ejemplo, los incrementos salariales anuales, claro, sí, también la empresa como ente público, empresa pública, tiene que cumplir con unas obligaciones, con el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad, con el evitar la discriminación que se está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, desde CGT, esto cuando salió el proceso, lo comentamos en comité de empresa, todo el resto del comité de empresa, todas las otras siglas sindicales, se sumaron a quejarse que esto no podía ser. Correcto, el comité de empresa entero. Y el comité de empresa que hubo el viernes pasado, nosotros dijimos que lo habíamos impugnado, CGT ha impugnado estos últimos procesos, hechos para que salgan estrictamente unas personas o unos colectivos a medida, evitando que puedan participar miles de conductores entre otros colectivos, y han dicho que bueno, que ya está hecho, que no pasa nada, con la boca pequeña bien. Pero oiga, pero si tú lo escribiste aquí, lo solicitaste, lo explicaste, pues no. Conductores, conductoras, personal de otros ámbitos, que sepáis que lo están permitiendo. No han hecho nada más que firmar un escrito que es papel mojado. Porque el camino, las acciones se demuestran andando, claro, no hablando. Claro, tú puedes, ¿vale?, firmar el papel. Que han dicho que ya está bien, que ya está bien así. Y que ya está bien así no nos parece bien, porque quien se ha presentado y tenga el mérito y la capacidad, no pasa nada que se vuelva a presentar. Si vale, vale. Pero ¿cuánta gente también vale que se le está quitando derecho? En las empresas privadas, el propietario, los accionistas, quien manda, pueden hacer lo que quieran, pero las empresas públicas funcionan de otra manera. Y aquí lo que no se puede es generar un sentimiento de desilusión, de desánimo, de injusticia. ¿Cuánta gente hay aquí, joven, no tan joven, que puede querer optar a tener un cambio de aires o no tenerlo y para poder participar y querer crecer profesionalmente en un ámbito u en otro y no se le está permitiendo? A mí, Francesco, que tú no digas yo estoy bien como estoy, no significa que pienses yo estoy bien como estoy de conductor, no me siento bien, pero me están quitando el derecho, igual que me lo están quitando. Imaginaros que nos lo quitan a vosotros, que os lo quitan mañana a vuestra hija que entra aquí y entra de conductora y viene, no puede opositar, viene con su formación y no puede opositar. Y alguien que no tiene ni formación, porque les interesa, es que, lo dejan entrar. Si me permites, es que se tienen que hacer la cosa bien desde el principio. Ese es el problema que tenemos aquí. La empresa lo ha hecho como lo ha hecho y bueno, el resultado es perverso. Espérate, no solo es perverso, sino no ha habido ninguna prueba técnica. Sí, bueno, es ninguna prueba. Ha habido una simple entrevista donde me comentaba un compañero de otro sindicato, porque compañero lo es, que me lo comentaba entrevistas que le habían dicho, oye, ¿tú cómo lo ves poder hacer inspección? No, a mí yo no me veo. Vale, aprobada. A ver, yo supongo que esto es una manera de hablar. Sí, pero. Pero solo ha habido una entrevista, no he visto ninguna. Ningún psicotécnico, ninguna prueba técnica, ninguna prueba de conocimientos, ninguna prueba de ofimática. Estoy seguro que hay gente que daría vueltas, con todo el respeto, a una persona de las que haya entrado. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que entren a dedo, ¿vale? Y aquí lo que no puede haber es promociones a dedo donde se incentiva el amiguismo, El hecho de pertenecer a alguna categoría. Bueno, el hecho de que un directivo o un jefe se cree que esto es su cortijo, su ha casa. Ha decidido eso. Y decide que estos que me sobran los pongo aquí. Ya no porque sean amigos, porque me sobran. Pues no, señores, esto no puede ir así. Muy bien. Muy bien. Vamos, muy bien, no, muy mal. No, muy mal. Bien, muy mal. Dice, muy mal lo que hace. Muy mal, muy mal lo que hace. El corte que has pegado nos has dejado todo. Estábamos aquí con la boca abierta escuchándote. Y nos has dejado que vamos. Mira, bueno, vamos a ver. Ya que os habéis quedado ya con la lengua bien cansadita, vamos a poner otra canción. Hacemos un paréntesis también. Las personas que nos escuchen normalmente, ya veis que es un poquito tarde, es que hoy hemos cerrado por dentro el estudio y nos hemos traído los sacos de dormir y vamos a estar aquí hasta que queramos. Bueno, y dispensa, porque cada día sabemos que nos escucha más gente de la dirección y de otros sistemas de otras categorías profesionales. Recuerdos al equipo de relaciones laborales, que seguramente está apuntando y está mirando a ver en qué momento digo algo para que me puedan meter una querella. Hombre, o una demanda. Me parece estoy muy tranquilo porque lo que he dicho es comprobable que hagan lo que tengan que hacer. No, ya sabe lo que dice, no te preocupes. Creo que sí. Bueno, pues estáis de acuerdo en poner un poquito de música, ¿verdad? Pues venga, vamos adelante. Vamos a poner una canción relacionada con un acto que ha habido hoy. Luego hablamos de él. La Polla Records, nuestra canción, la canción de Muy Punk. Muy punk. Nuestros Moda Punk en Galerías. Pues bueno, hoy hemos tenido también un desfile de moda. Desfile de la nueva moda TMB, de, te iba a decir primavera, pero bueno, primavera. Hombre, sí, pero puede ser que... Fuiste a ver la ropa, ¿no? Tú me has dicho. Fuiste, sí, a ver eso fui a de... Fui a ver el El telepizza, este, el telepizza. De la ropa, más que nada. Claro, he puesto esta canción porque no por muy bonitos o por muy buena ropa que llevemos o por muy llamativos que seamos, las condiciones van a cambiar realmente, las condiciones laborales interiores. Pues sí, estuve mirando. A ver, tampoco hay que desmerecer ni que sea Telepizza, ni que sea Eroski, ni que sea El Día, ni que sea cada cual. Lo que pasa es que, bueno, bajo mi juicio, yo lo veo más como una ropa como para trabajar en un almacén o algo así, o para ir de reparto, que no para el trabajo que nosotros desempeñamos, ¿no? De cara al público y tal. Esto, desde luego, también supongo que es también una percepción generacional, ¿no? Nosotros ya pues tenemos una edad y quizá esa ropa pues es cómoda, no digo que no sea una ropa cómoda, lo es, pero no sé si realmente es funcional para el trabajo que nosotros desempeñamos. Eso es prácticamente como ponerte la ropa para ir al camping el fin de semana. Es algo así, solo te faltan las chanclas, ¿no? Una cosa, bueno, por eso sí, lo puedo poner yo. Tú no tienes problemas por eso, pero no sé, es bueno, hay unos pantalones grises que sí tienen unos pantalones, digo, unos bolsillos muy grandes que lo puedes coger con bolsillos o no, bolsillos laterales, como de estos de mecánico, de bueno, de industrial, de electricista, de fontanero. Estilo cargo. ¿No? Estilo cargo, estilo DHL, estilo sí, DHL. Sí, pero ponte el micro cuando para decir que sí o que no, porque sí, estilo, ¿no? Cargo. Cargo. ¿Se llama así? Cargo, sí. Pantalones con bolsillos laterales. Bueno, sí, eso estilo que cargo. Yo que eso lo entiendo de la moda punk, no entiendo de otra moda. Bueno, pero entonces, bueno, yo también entiendo que es la camisa que tenemos, está un poco desfasada. Está, sí. Eso también sí, lo sí entendemos, no somos aquí para criticar por criticar, pero evidentemente, bueno, pues ya veremos qué funcionalidad tiene eso. Una actualización yo sí que creo que es necesaria de alguna prenda. No, a lo mejor no de todas, pero bueno, por eso ya lo han hecho. Sí. Quieren crear una imagen completa y como también viven de imagen, ¿qué le vamos a hacer? Sí, o sea, la ropa evidentemente cuando llegue el momento habrá que probarla y ver si realmente da el resultado que se le espera, ¿no? Hay especulaciones, bueno, estos días estaba yo leyendo por ahí en algunos mensajes, ¿no? Que decían que ya está primavera, las íbamos a llevar y tal. Nada, olvidaros, 2027. Aquí tiene que hacer no todavía una licitación, esa licitación puede durar meses. No sé, ¿no? Si ha salido, bueno, ya, ¿no? O había la es empresa. Que no lo hemos mirado. Si está. Yo, por lo poquito que he leído, que esto empezaría el 2027. 27, sí. No sé exactamente cuándo. Bueno, sí, hablaban por ahí. A partir del 27. Tampoco son noticias, pero bueno, una licitación de total 8 millones de pesetas, digo yo, joder. De Euribos tampoco. 8 millones de euros o una cosa así. A ver. También. Pero bueno, a ver, no, es que no digamos nada porque eso lo hemos visto así por ahí. Esto se ha leído en prensa, ¿vale? Estaban hablando que 3,5 millones de euros y, sí, y luego que esto podía llegar a 8, pero bueno, pero es que es evidente que si no es con esta ropa será con la que ya teníamos, es decir, claro, lo único que va a haber un impasse, está claro que va a haber un impasse y que tendrás que arrancar no solo con una tanda de ropa pequeñita, sino tendrás que arrancar con el equipo completo. Como mínimo con dos tandas de ropa, no sé. Con lo cual, claro. Quizás por ahí es como entrar de nuevo en la empresa, claro. Pero bueno, la empresa sabrá que es para ella lo prioritario, como hemos hablado antes, sí, el servicio es público, el si las condiciones laborales, si la calidad del servicio, si el equipo, los vehículos o otra cosa. O la imagen, ¿vale? Yo creo que la imagen está bien, que la cuide, pero siempre y cuando cuide por delante otros aspectos. Está claro. Bueno, pues en definitiva, digamos, la ropa, supongo que ya la habéis visto ahí en fotos y tal, ¿no? O sea, para el personal de conducción la parte superior es roja completamente, tanto polos de manga larga como polos de manga corta, y la parte inferior pues es gris. Se puede elegir, como ya he dicho, con bolsillos laterales o sin bolsillos laterales. Y es, a ver, es un material cómodo porque es elástico. Lo que ocurre es que es el color que tiene es un gris muy claro, quizá, y yo pienso que en verano, para personas que sudan por mucho por según qué partes, a lo mejor al levantarse del asiento va a ser un poco llamativo, ¿no? Y luego también la parte superior también la parte superior también ocurre eso, ¿no? Que quizá es un color que las manchas de sudor y tal, claro, pues se pueden ver. Y luego también. Y los modelos en blanco, que para mandos el blanco es que no sé cómo se vuelven a traer el blanco, chaquetilla blanca y camisa blanca. Sí, eso deberían darle una vuelta. Yo creo que eso el blanco. Bueno, pero el blanco dentro de lo que cabe no se destiñe y más o menos ya, tendrá una uniformidad, pero no me refiero al tema de uniforme, me refiero al tema de uniforme de color, un color uniforme. Tendrá una uniformidad, pero en el tema en la personal de conducción es un rojo bastante fuerte, que eso a base de lavadas yo creo que vamos a ver todas las gamas de rojos, de violetas, de rosas de rositas, y de lilas. Se dijo que sería un equipamiento inclusivo, ¿no? En este sentido, que sería no sexista, que sería todo igual. Lo único es que quizá puede variar en la parte inferior, que es tipo, vamos a ver, para que nos hagamos una idea, los pantalones son tipo como el personal de Mercadona, así pantalones que pueden ser ajustaditos, entonces supongo que lo han hecho también un poco pensando en aquellas mujeres pues que quieran tener, digamos, un cuerpo más estilizado o más o sea, pantalón más estilizado. Sí, hombres, si pero tú ya quiero lo decir, tienes, si tú ya pero lo quiero tienes. Decir que hay esa opción de coger el pantalón digamos más masculino, que es con los bolsillos laterales y tal, y otro tipo de ropa pues más mixta para todo el mundo, que es el pantalón sin bolsillos, que puede llevarlo pues, todo a mi hija le encantan los pantalones cargos. Que hay de todo, que yo estoy hablando, digamos, no, si tienes razón, yo estoy hablando un poco por lo que sería la generalidad y lo que se oye por ahí. Lo que he echado en falta, si me permites que te corte, una reivindicación de muchos compañeros y compañeras, diré que no, porque tenían algunas la opción de falda antes. Sí. Es en verano cuando hace calor, el tema del pantalón corto. Bueno, pues. O esos pantalones, como sabéis, que a veces hay pantalones técnicos que se pueden alargar o desalargar. Hay gente que es muy calurosa. Y tú estabas hablando con los sudores. Hay gente que en verano le da hasta los roces, alergia en las piernas, etcétera. Yo he echado en falta esa variante para, como mínimo, época de verano o época del calor. Para que es uno un uniforme vaya cómodo, muy igual, vaya bien. Todo el año, igual. Igual que cambia de prenda. Pero yo solo diría desde aquí que Guardia Urbana en verano tiene la opción de ir con pantalón corto. Lo habéis visto en playas y otros sitios. Sí. Y será por algo, será porque. Sí, pero bueno, esos son también unidades especiales y tal. En el centro de Barcelona tampoco vas a ver. Bueno, yo no lo he visto, la Guardia Urbana con pantalón corto. Sí, básicamente he visto el patrullaje de playa. Hace tiempo, bicicletas y hace tiempo con que bicicletas, no veo a las unidades estas que hay de bicicletas y tal, estos binomios de bicicleta. Pero ya hace tiempo que no veo a... No, bicicleta me parece que no. Sí, hace unos años sí que los había, ahora últimamente no. Yo lo que sí, en plan una enfermedad, desde aquí una lanza... para que se tenga muy en cuenta, ahora que está justo a punto de empezar el calor, aunque digan que hasta el 40 de mayo, 10 de junio, no te saques el sayo, es el personal de material móvil. Porque aunque vaya fresquito en verano, con manga corta, con los monos, estos no hablamos con por no querer monos, lavar la ropa, el calor que puede dar... Realmente este verano pueden dar lipotimias, como ya dieron el año pasado algunas personas, o situaciones un poquito dantescas. Sí, bueno, esto recordemos que como la empresa al final no acepta lo de lavar la ropa para eliminar las partículas cancerígenas o las partículas digamos contaminantes de la ropa, lo que hacen es que el personal de talleres y tal se ponen un mono, imaginemos este mono encima de la ropa, el calor que debe dar en invierno. Pero Josema, perdona, en invierno sobre todo. La empresa, en pro de la ecología, en pro del ahorro, en pro de de la imagen no había eliminado las nóminas en papel? ¿Cómo es que ahora no elimina los monos de usar y tirar? ¿Por qué no hace algo como ya está pasando en México, que es el lavar y tener ahí un, dijéramos, o una licitación o gente que a veces está con situaciones de puestos alternativos pendientes para entrar, para que, bueno, si, no es que esté lavando con jabón ahí doblado, que no, claro, checo las máquinas y que haya unos procesos. ¿Por qué tiene que externalizar tantas cosas si no puede internalizar? ¿Por qué no puede tener el personal de limpieza interno? ¿Por qué no puede tener el personal de seguridad interno? ¿Por qué no puede tener los repostadores de autobuses internos? ¿Por qué no puede tener los recauchutados de los neumáticos? Exacto, gracias, Francesco. Y bueno, ¿por qué tiene que enriquecer constantemente a empresas externas y no dar un ejemplo como empresa pública? Hay mucha cosa que se puede internalizar. Bueno, pues nada, un último apunte y ahora no tardaremos mucho en irnos, sí, porque a las 7:30 creo que... Bueno, perdona un momento. Hubo comité de empresa. Viernes, que fuimos varios, fueron los que son delegados del comité, y algunos más que fuimos a decir la nuestra, o estar ahí de apoyo para estar pendientes de lo que se hablaba, ¿no? Y luego fuimos a hacer unas gestiones ahí con relaciones laborales, etcétera, entre otras cosas el tema de la impugnación que estábamos hablando, de un proceso discriminatorio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Josema, ¿cuánta gente había ahí? Era viernes, ¿no? No quedaba nadie. El edificio. No quedaba nadie. En el edificio. Parecía, bueno, quedaba unos currelas, ¿no? Pero de jefatura... Había esta, parecía una calle del oeste. Iban madre mía. Dando vueltas las estas de... Sí, sí. Bueno, eso es lo que tenemos. Nosotros muchas veces pedimos un viernes, te dicen que no hay personal, pero bueno, ahí siempre hay. O sobra, no sé. Bueno, pues nada, lo último, ya está. Ya vamos cerrando, que como os dé más bola, ya. Lo único, que me he dejado un detalle que para mí me ha llamado la atención. Los polos, la ropa esta nueva, no tiene bolsillos en la parte superior. Sí, eso, polos eso no sí. tienen. No tienen. Yo estaba allí la diseñadora y además es que son varias personas que les ha llamado la atención eso. Y yo he aprovechado la ocasión para preguntarle. Digo, ninguna prenda lleva bolsillo superior. No es que diga yo ahora que un bolsillo superior en un polo pues sea estético, ¿no? Pero bueno, alguna solución tendría que haber. Bueno. Me ha dicho, no, pero bueno, tiene los bolsillos aquí y tal, los normales, los laterales, el que quiera pantalón. Digo, bueno, pues el personal de conducción, la verdad, bueno, por lo menos yo personalmente, para mí los bolsillos superiores son... Sí, es muy bastante, es lo que es más importante. Para las personas que conducimos, porque según qué cosas llevemos... Mira, pues las gafas, no, desde ahí está, no, tu tarjeta, no podemos, es muy incómodo llevarlo en las piernas, ¿no? Sabéis que es muy difícil a veces poner, te tienes que levantar a veces para coger alguna cosa del bolsillo y tal. Bueno. Esto es como cuando un ingeniero de caminos hace el diseño de una calle, pero él está pensando en su autobús, en su coche, no en el autobús que tiene que hacer el giro. Pues aquí igual, el diseñador diseña que quede estéticamente bien, pero como que no utiliza esa herramienta, pues esa prenda, en el día a día, pues no lo echan falta. En cualquier caso, para dejar el bolígrafo hay muchos sitios, cada uno que piense lo que quiera. Yo estoy pensando en el aquí encima en el cuello, y me lo ponía por aquí, con el clip aquí. En el cuello. Sí, claro, cuello. Es lo que... Y bueno, ya buscaremos imaginaciones. Es lo que hay que hacer. Sí, bueno, la excusa una solución que me ha dado es que me ha dicho que la chaqueta tiene muchos bolsillos. Yo pensaba, bueno, claro, pero ¿quién conduce con la chaqueta, no? Para bueno, pues nada, nos dejamos ya, hasta la semana que viene. Madre mía, hoy ha sido una. Bueno, ha sido un otro programa, Ha sido un programa récord, un programa récord. Fins la següent, salut. Hasta la próxima semana. Adeu. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío,